Sheena Easton, For Your Eyes Only, y luego Rita Coolidge, All Time High. Esa fue Octopussy. En For Your Eyes Only, Solo para tus ojos, Bond intenta ubicar un sistema de comando de misiles y queda enredado en la rivalidad de dos empresarios griegos junto a Melina Havelock, una mujer que busca vengar el asesinato de sus padres. Mientras tanto, en Octopussy, decimotercera película de la saga de Bond y la sexta de Roger Moore, contó con un presupuesto de 27 millones de dólares y tuvo que competir con Nunca digas nunca jamás, la película no oficial protagonizada por Sean Connery. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Son las 11 de la mañana, 26 minutos. La W Radio en esta mañana de sábado, Julio, está específicamente desde Unicentro y estamos con la Uniferia. Y justo en este momento me encuentro con Jimmy León, él es el director de mercadeo de Unicentro. Jimmy, bienvenido a la W, por favor, cuéntele a todos los oyentes qué pueden encontrar en la Uniferia. Bueno, hola, gracias a ti por estar aquí ahorita y acompañarnos. Pues bueno, nosotros seguimos con ese proceso de reactivación. Estuvimos en un evento súper importante que fue el Motor Fair en septiembre y eso nos dio también un impulso muy grande para no parar. Decidimos montar otra vez la Uniferia ya de manera presencial, que es como la gran, digamos que novedad otra vez. Son 60 marcas del centro comercial que están vinculadas con descuentos, pues que están por encima del 30, 40, 50%. Entonces es una oportunidad muy chévere para venir y pasar un buen rato y ver cosas y antojarse y comprar cosas chéveres. Jimmy, ¿y cuándo empezó la Uniferia? ¿Hasta cuándo va? Uniferia arrancó el 14 de octubre, vamos hasta el 31 de octubre. Además de los descuentos, pues hay una serie de beneficios que la gente puede aprovechar. Tenemos en nuestro proyecto de fidelización acumulación de 2x1, 3x1 por compras en las marcas de la Uniferia, y eso luego se traduce en beneficios, premios. Tenemos más de 15 millones de pesos en premios para las personas que compren en las marcas aliadas de la Uniferia y registren su factura. Entonces es una, como te decía, una oportunidad chévere también de aprovechar el tiempo y venir, por ejemplo, el fin de semana que es puente y pasar un rato chévere en Unicentro. ¿Y cuáles son algunas de las marcas aliadas? Bueno, te voy a decir, tenemos marcas como, por ejemplo, Arturo Calle, Bartón, tenemos Ocean Blue, tenemos, de todas las categorías, además, de vestuario, de accesorios, marroquinería, cosas de casa, cosas de hogar. Entonces, es súper diversa la muestra, está muy chévere. Muchísimas gracias a Jimmy León, él es el director de mercadeo de Unicentro. Entonces la invitación es para que usted aproveche este fin de semana. Además, el lunes es festivo, no hay excusas, usted puede llegar a hacer mercado o puede entrar a cine, disfruta de todo lo que tiene el centro comercial y por supuesto disfruta de cada uno de los stands de la Uniferia de Unicentro. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Pulido, Vázquez y El Tiburón. Es el Late Show, lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Con su aporte, miles de estudiantes de la Universidad de los Andes y sus aliados, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué, Universidad ICESI y la Universidad Autónoma de Bucaramanga no tendrán que abandonar sus estudios por falta de recursos. Vamos pa'lante. Haga su donación en www.vamospalante.com.co. Que la educación no se detenga. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. La W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche, solo por W Radio. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia. La radio hecha para sus cinco sentidos. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Usted escucha la W. Por eso, gracias. Al aire, la W. 11 de la mañana, 31 minutos. Julio, estábamos hablando con Jimmy León, el director de mercadeo de Unicentro, sobre las alianzas y sobre todas las marcas estratégicas que están apoyando la Uniferia de Unicentro. Y una de esas marcas es precisamente Automercol, más conocido como Mercedes-Benz. Y justamente me encuentro con Gustavo Mendoza, él es el gerente postventa de Automercol. Gustavo, bienvenido a la W Radio y por favor cuéntele a los oyentes sobre la participación de Mercedes-Benz justamente en la Uniferia de Unicentro. Natalia, buen día. ¿Qué te cuento? Mercedes-Benz y Automercol tenemos dos sedes en Unicentro. Tenemos una tienda, un local, que queda en local 1251 en la entrada 3. Y estamos participando en la Uniferia con un stand al frente de Arturo Calle. Está excelente, tenemos todas las colecciones de Mercedes-Benz. Tenemos ropa, accesorios técnicos para vehículos. En fin, tenemos gorras, tenemos la línea AMG, la línea de la Fórmula 1, la línea clásica de Mercedes-Benz. Tenemos todos los vehículos a escala que enamoran a todos los que pasan frente a la vitrina, se detienen a admirarlos y a preguntar por ellos. Tenemos ropa para hombres, para damas, para niños, para jóvenes. Tenemos accesorios para vestir, bolsos, correas, lapiceros, bueno, infinidad de cosas. Adicional a eso, en la Uniferia tenemos descuentos en todos los productos de la línea Mercedes-Benz, tanto en la boutique como en el stand de la Uniferia. Además, tengamos en cuenta que Mercedes-Benz en general, Automercol, es un estilo de vida. O sea, seamos sinceros, es un estilo de vida. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar la Uniferia de Unicentro para aprovechar los descuentos que van a encontrar? Adicional a eso, pues acá tienen el plan completo en Unicentro. Sí, total. Pueden recorrer el stand o ir a la tienda, a la boutique directamente y mirar toda la línea exclusiva de Mercedes-Benz para vivir la experiencia Mercedes-Benz con Automercol. Muchísimas gracias a Gustavo Mendoza, gerente de postventa de Automercol de Mercedes-Benz, por estar en la W Radio. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Es la banda sonora que logró el número uno, el único número uno en Billboard, A View to a Kill, un panorama para matar. Es la cuarta película de Bond, después de La espía que me amó, Moonraker y Octopussy, en tener guión original. The Living Daylight, décima quinta película de la saga y la primera de Timothy Dalton, fue la última película en usar el título de una historia de Ian Fleming hasta Casino Royale en 2006. Chance to die, but can we dance into the shot way too high. The living's in the way we die. Comes the morning and the headlights fade away. 100,000 changes, everything's the same. Licencia para matar es Gladys Knight. En la película, Bond es suspendido del MI6 mientras él persigue al narcotraficante colombiano Frank Sánchez, quien ha atacado a su amigo de la CIA, Felix Leiter. GoldenEye con Tina Turner es una de las entregas más populares y taquilleras de la saga, teniendo su propio juego en el Nintendo 64, que sería todo un éxito. Es la primera película con Pierce Brosnan. Y cerramos con Tomorrow Never Dies. Sheryl Crow fue la primera película de James Bond hecha después de la muerte del productor eterno Albert Broccoli. La película al final le rinde un homenaje en los créditos. And you the blink of an eye, I'll be there too. And you better know why I'm gonna make a baby. Till they're dying day. Till they're dying day. Till they're dying day. Oh, got a license to kill. And you know I'm going straight for you. then I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. 11:59. Bueno, esta Uniferia en este año 2021 cuenta con la presencia de productos de diferentes categorías como vestuario, calzado, marroquinería, También hay muchísimos accesorios, joyería, hogar, cuidado personal, bienestar, dermocosmética, ya que las mujeres somos muy vanidosas. También hay medicamentos, hay financieras, colchones, turismo, demasiadas cosas para que disfruten en el Centro Comercial Unicentro aquí en la ciudad de Bogotá. Y es que además también están ofertando lo mejor de sus inventarios con excelentes descuentos durante los 18 días del evento. Esta Uniferia empezó el 14 de octubre y va hasta el 31 de octubre. Además, recuerde que de los excelentes descuentos también puede disfrutar el proceso de fidelización de clientes en Unicentro Bogotá, porque usted puede ser uno de los clientes que puede ganarse más de 15 millones de pesos en premios para todos los visitantes que registren sus facturas de compras en las marcas participantes en la Uniferia a través del programa de fidelización Más Puntos. Además, también pueden obtener beneficios como horas de parqueadero gratis, duplicación, triplicación de acumulación de puntos.